A pesar de los recientes incrementos en gasolina y diésel, 10 gasolineras de la zona oriente del Estado de México están señaladas por la Procuraduría Federal del Consumidor por incumplir en la venta de litro completo en gasolina. Según el último estudio realizado por la Profeco, se da a conocer que 8 de estas gasolineras se encuentran ubicadas en el municipio de Chalco, las cuales están en semáforo amarillo al ser denunciadas por los consumidores. Dentro de la lista que dan a conocer las autoridades federales, también se encuentran gasolineras ubicadas en los municipios de Cocotitlán y Temamatla, donde en los últimos 3 años se han instalado centros de distribución de gasolina. La Procuraduría Federal del Consumidor, a través de su portal de Internet, ha puesto a disposición de los consumidores el historial de la verificación de las gasolineras a nivel nacional, donde se presentan los resultados de los controles realizados y de las circunstancias en operación que cada una de ellas presenta. Para el informativo de Ida y Vuelta Boomerang de la Red de Radios Comunitarias, informó Rocío Castillo y Verónica Galicia de La Voladora Radio.